Logia Mitong. Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mitonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así. Y oriental. Tango. Logia Mitonga. Candón. Logia Mitonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Logia Mitonga. Berretín existencial. Por entre los caseríos, cuando el sol se va ocultando, las guitarras suspirando van entretejiendo penas. Atención a eso que suena, que la tierra está cantando. Tristezas de corralón, de esas que se oyen bajito, largándose despacito a cantar cualquier pieza, sin nombrar lo que le pesa, lo está diciendo clarito. ¿De a dónde viene ese canto? Tantas penas arrima, cuánta ausencia lleva encima, cuántos caminos anduvo, cuántas injusticias hubo que al escucharlo lastima. Si ese canto sufrido muestra cosas sencillitas, bolidos de palomitas y luces de atardecer, tras su voz se alcanza a ver a la tormenta que grita. Por entre los caseríos, cuando el sol se va ocultando, las guitarras suspirando van entretejiendo penas. Atención a eso que suena, que la tierra está cantando. Logia. Thank you. Entonces, ¿hacemos lo que podemos? Andamos la calle. Miramos a la gente a los ojos para encontrarnos. Tratamos de tocar sin invadir. A veces tenemos miedo de nosotros mismos, pero igual decimos y cantamos y reímos fuerte, alto, para que los que suponen estar despiertos se duerman y vuelvan a soñar. Y por acá las cosas se ponen ásperas. Hay intentos de dar explicaciones en los por qué y todo termina resumido en la lucha de poder, de clase, de este neocapitalismo en la era falsamente tecnológica. Todo para unos pocos. No me gusta la gente que tantea. Tantear es para los que no ven o tienen miedo. Me gusta a la gente que se compromete con lo que quiere, con lo que hace, con lo que siente. La mitad, déjala para la verdad, que es no toda, como las mujeres. Lo que te guardas en los bolsillos acumula pelusa y tiempo. Dos cosas tan distintas y parecidas a la vez. La pelusa no sirve para nada. Es el rastro del paso del tiempo durante el cual también hiciste nada. Entonces, hacemos lo que podemos. Entonces, hacemos lo que podemos. Logia Mitonga. Fuerza que empieza a escasear, palabras vienen hasta mí, de ancestros que habitan mi corazón, por esa herida sangra mi canción. Irrefrenable es el movimiento que vive en el cantar, vibran los cuerpos en la frecuencia de nuestra identidad. El camino a ese momento tan esperado, no tiene escuela, nace del barrio. El jardín que uno ha regado con la paciencia, no es solo aroma, sino conciencia. Llegan a su fin de aquellos cantores que ya no están. En mi garganta resucitarán. Invalorables son los momentos de la felicidad. Desesperado busca el humano encontrar ese lugar. El camino a ese momento tan esperado viene con uno, está grabado. Un sitio poco explorado de tu memoria, habla la sangre, escribe la historia. La fuerza que empieza a escasear, palabras llegan a su fin, de ancestros que habitan mi corazón, por esa herida sangra mi canción. Comencé a interrumpirme una tarde de relámpagos, cuando los sueños se hicieron puff, cuando mi espíritu se hizo loco y mi corazón escape fue cielo. comencé a morirme sin nada mejor que hacer. Y aburrido de morirme, fui cañón, cañón de crema doble. Fui piñazo, fui pijama, buenas noches y hasta luego. Y así, fui bueno como 5 minutos y me adapté al mundo. Yo que trabajo y soy de Capricornio, que las fiestas me lastiman, que soy sensible al beso y a la patada en el orto, que dicen que me llamo Tabaré y no Tabaré, que sonrío y gesticulo y hago reverencias, dejo constancia que a veces no sufro más y otras tampoco menos. Superficies. El pájaro intenta alcanzar al pájaro que vuela con su nombre. El mar, a esa línea donde pierde el conocimiento. Ninguno retiene su superficie. ¿De qué no estamos hechos? La forma existe hasta que halle la salida. Los límites viajan. La creación no ha comenzado todavía. Superficies. Leopoldo Castilla. Entonces, ¿hacemos lo que podemos? Redes que se tejen y destejen, y la verdad es que a mí no me importa nada. Esa es media verdad. Algunas cosas sí me importan. Mi familia, algunos amigos, el futuro y el presente social de nuestra gente, los chicos, el desamparo, la extrañeza de mirarnos y no poder reconocernos, estar alertas por si acaso. ¿Por si acaso qué? Que te roben, que te pisen, que te maten. Todo esto es altamente probable que te suceda cuando menos lo esperas. A veces pienso que la vida es como una gran paradoja. ¿De qué sirve vivir si está la muerte,

sin que seamos religiosos, sin que seamos místicos, sin que nadie nos venga a predicar, sino solo los hermanos, esos hermanos ascendidos que nos están ayudando a nosotros realmente a ser libres. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Hay un lugar. De abril eran los pájaros, de la mirada quieta, huella profunda en mi cara y días robados a un suicidio. Nada era sin ellos, nada. Una cruz en mi camino, una jaula de viento. Así era mi vida, sin vuelo. Andar por la tierra, colgado de mis brazos, raspar tus miserias, contra las mías en jugo. Era otro hijo olvidado de este río sin color, secar mi frente adentro, de estos muros, mudos, sin salida, vuelvo a mí, y soy tanto, sin nada. De Jorge Figueroa, Hay un lugar. Fuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol. Yo me visto de cenizas. La jaula. Alejandra Pizarnik. Logia Mitón. Logia Stone. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. 1, 2, 3. Radionauta 106.3 años. Con tu puedo y con mi quiero vamos juntas, compañera. Y es importante saber que en cada lugarcito del país siempre hay un espacio de comunicación popular que nos permite seguir avanzando para poder comunicar desde otro lugar. es una comunicación ligada a las luchas populares. ¿Otro tipo de comunicación? ¿Una comunicación popular, alternativa? Para nosotros la comunicación no es una mercancía. Me encanta saber que hay otra radio en la que nuestras voces se multipliquen, informando con otra mirada la realidad. Es una comunicación solidaria, nosotros no corremos bajo el concepto falso de lo que es la primicia informativa. La realidad que nos quieren vender blanca o negra y que sabemos que está teñida de muchísimos colores, de todos los que existen y los que nos falta descubrir. Saber de nuestra existencia es un momento importante para empezar también a cambiar los propios imaginarios de las localidades, de las sociedades. Ser un espacio donde nosotros podemos producir comunicación desde los actores directos y empezar a entender la realidad desde una mirada crítica. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Feliz cumpleaños, Radionauta, ¡ey! ¡Feliz cumpleaños! Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Seguimos con Logia Mistonga, Radionauta FM 106.3. Logia, Logia Mistonga, Logia, Logia, Logia Mistonga. Militantes trasnochados bajo la luz marginal de un farol que evoca en sombras. Duendes mulatos, musas mistongas, héroes orilleros. Entonces, ¿hacemos lo que podemos? Hoy tengo insomnio, creo. Y mientras escribo, menos entiendo. Y al mismo tiempo siento que tengo algunas cosas más claras. Sé que no puedo volver el tiempo atrás. Y lloro. Y lloro porque recuerdo y me remuerdo un poco. La vida mía empezó mucho antes de mi nacimiento. Tengo cientos de y sentidos años atrás. Hay muchos que ya se fueron y siguen cantando

poema del que despierta, del libro Abracadabras, Alfredo Pérez Galimberti. Noche sin nada. Nada para esta noche, dije, en esta irrealidad. Nada para esta noche. El silencio será poblado por abismos que empezarán a resplandecer. Alguno tendrá el universo herido en su costado. Un gato sin forma cruzará una terraza fantasma. Habrá olor a plantas mojadas, desaparecerá el dolor como titular de un diario. Nada para esta noche. Se abrirán las puertas de cada ojo y ya no habrá la carcajada breve y seca del poder. Nada para esta noche. La caricia no será forma de la impiedad. Cerrarán las puertas de la iglesia y los curas irán a dormir sobre las ramas de los árboles. Nada para esta noche, el cuarto vacío. Mientras todo se vuelve inexistente. Noche sin nada. Liliana Díaz Mindurri. hasta el cielo. ¿A dónde voy? ¿Dónde caen los sueños? ¿Cómo un descanso que me llamó? Voy delante de la libertad corriendo, inmensidad de un amor que va encendido, eternidad que se hace canción para quedar en los caminos como un bálsamo de los días vividos. Me voy recordando los tiempos. ¿A dónde voy? ¿Dónde se apaga el fuego? Como un milagro que se llenó de historias escritas con el corazón, inmensidad de un amor que va encendido, eternidad que se hace canción para quedar por los caminos como un bálsamo de los días vividos. Vividos. Abrazo cordial le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.